Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Tienes un sueño. Tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Vas a meterte en un programa de radio, amigo? Bueno, ya hemos dado nuestros primeros pasitos en la radio aquí en el Rey Heredia. ¿Y qué tal? Pues bien, la experiencia magnífica. Tú no sabes dónde te metes, ¿eh? Pues no tengo ni idea. La verdad es que somos completamente novatos. Esto es una droga. Esto es una droga. La radio se mete en vena. Es algo apasionante. Y siempre resulta agradable estar trabajando en un programa de radio con la gente que viene al estudio, con las personas que conversamos a través del teléfono en este caso, y es apasionante la radio, te va a gustar mucho. Pues la verdad es que sí, ahora en los cuatro programas que llevamos, pues como tú dices, nos ha enganchado totalmente. ¿De qué trata el programa? Pues bueno, el programa es una extensión de nuestra asociación TT Córdoba, Todes Transformando Córdoba, uh-huh. La asociación de familias y chicos transexuales de aquí de Córdoba, y pues bueno, tratamos de un poco pues visibilizar esta realidad y sobre todo hacer un programa que nos sirva a nosotros como familias, como colectivo, para pues bueno, para afrontar este tema tan espinoso y tan complicado que no ha tocado vivir, pero a la vez tan apasionante y tan bonito. Uh-huh. Venga. Bien, vamos a retomar el vuelo para iniciar otra vez ese viaje hasta Asturias, porque las cosas a veces de estas modernidades también tienen sus fallos, ¿eh? Sí, en realidad fallamos todos a veces, ¿eh? A ver si tenemos suerte. Sole, ¿estás ahí? ¿Por qué te nos va, muchacha? ¿Por qué te nos va? El sol ese seca las líneas telefónicas, ¿qué ocurre? Debe ser algo así, ¿no? Sí, algo así, sí. Debe ser algo así. Muy moderno todo, pero seguimos con fallos humanos, seguramente. Bueno, no lo sé, yo creo que técnico. Aquí, humanamente, JJJ ha hecho lo correcto. Y nosotros estábamos hablando contigo y se cortó. Sole, cuéntanos, vamos al grano para antes que se nos vaya la línea. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, dale. Estábamos hablando estos días atrás de los aceites, ¿no? Sí. Que, bueno, hablo de ellos y de los alcoholes vamos a hablar porque luego nos pilla el toro. A ver, si vamos sabiendo cómo hacerlo, luego cuando tengamos en la época determinada las plantas, pues sabemos ya que la tenemos que coger, secar para hacer esto o aquello, o en verde. Entonces, mejor saberlo antes para luego cuando empiece. Bueno, vosotros no tenéis problema ahí con romero, me imagino que lo tendréis todos los... Otra vez se fue. La banda, ah. Habrá plantas que vos... Se nos va. ¿Sole? Bueno, Jota, ponemos un poquito de música y vamos a hablar con David y dejamos de Sole para otro sábado porque no va a poder ser, ¿vale? ¿Sí? Pon un poquito de música, ¿tiene música por ahí? Con mi novia y mi toalla, pero como no hay dinero este año, en lugar de viajar a la playa, ¡nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A esposa y mis hijos me dicen llorando, papá, no te vayas. Mejor nos mudamos. Acalayaya, acalayaya, acalayaya. Acalayaya, acalayaya, acalayaya. Acalayaya, acalayaya, acalayaya. Acalayaya. Toda la vida trabajando por una. También tenemos que darnos cuenta, David, que la técnica a veces nos juega una mala pasada. Claro, esto es algo ajeno a nosotros, es ajeno, algo que nos sí. no sobrepasa. Pero esa es la radio, esa es la emoción, ¿eh? Cuando estamos en directo, si sale una cosa bien, si sale mal, tenemos que sacar un as de la manga. Claro. Tenemos que tener algo preparado siempre, ¿no? Yo creo que eso se transmite, ¿no? A través del cable y de la onda, yo creo que... Yo no sé si se transmite, pero hay un cabreo aquí tremendo. Pero bueno, son gajes del oficio, como dicen por ahí. Pues nada, que esos encuentros con las ondas, encuentros con la radio y con este mundo, espero que te guste, ¿eh? Sí, la verdad es que hasta el momento la experiencia ha sido magnífica. Sí, ¿no? Magnífica y muy enriquecedora. Y como tú decías antes, la verdad es que engancha. ¿Y nunca lo habías hecho, no? Nunca. Fue una propuesta de Carmen Ceballos, que es la presidenta de la asociación nuestra. Uh-huh. Y surgió así espontáneamente, y me habló de que querían hacer el programa de radio. Y bueno, pues yo no había hecho nunca radio y fui ilusionando poco a poco. Y la verdad es que, como muchas cosas en la vida, de casualidad hemos montado un equipo estupendo. Y ya llevamos 4 programas y la experiencia es magnífica. Chico, estás perdido, ya estás metido en esto. Ya estás metido en esto y ya eso no se va a apartar de tu vida. ¿Tenéis actividad esta mañana, no, aquí en el Centro Social Rey Heredia? Pues sí, hoy tenemos la primera jornada de convivencia de la Asociación TT Córdoba y bueno, pues tenemos un día completo de actividades. Estamos aquí en el Rey Heredia y invitamos... ¿Hasta la tarde? Hasta las 8 de la tarde, sí. Si alguien se quiere acercar aquí, que al menos aquí dentro no llueve, ¿no? Aquí dentro no llueve. Bueno, me parece que no llueve. ¿Sí? Hoy parece que va a estar el día más calmadillo, pero bueno, alguna gotita nos caerá. Uh-huh. Siempre bienvenida. ¿Con comida incluido aquí? Sí, comemos aquí y tenemos ahora, en principio, una recepción a la familia. Vamos a hacer una memoria de la, bueno, de todas las actividades que hemos hecho durante el pasado año 2017 y bueno, hay actividades lúdicas para los niños, para los mayores y sobre todo pues una jornada de convivencia entre la familia para seguir uniendo lazos entre nosotros. ¿Y desde cuándo estás inmerso en esta actividad? Pues en la radio te refieres. No, en el grupo que vais a hacer. En el grupo, pues mira, nosotros aterrizamos aquí en torno a febrero, marzo del año pasado, 2017. Yo soy padre de 3 hijos y, bueno, mi hija mediana, nosotros veníamos detectando desde muy pequeñita que ella nació con pene y la habíamos tratado como tal pues desde que nació. Pero a partir de los tres años y pico, pues empezamos a notar que su inclinación, ella solo quería jugar con juguetes de niña, solo quería vestirse de niña en casa, tenía un rechazo completo a las cosas de niño. Entonces, pues bueno, lo vivíamos con respeto, pero con inquietud, ¿no? ¿Te descoloca eso? Totalmente. Al principio... Bueno, no le das mucha importancia, crees que son cosas de niño. Bueno, pues un niño puede jugar con juguetes de niña, no hay ningún problema, lo vives con respeto y poco más, pero dentro de ti hay algo que te va chocando, que te va, aunque no quieres verlo. ¿Te duele? Más que te duele, te avergüenza. Yo tengo que reconocer, hoy en día ya llevamos un buen camino andado, pero en ese momento... sientes vergüenza de tu hijo, es duro decirlo, pero es así. Tan estructurados estamos que no nos damos cuenta. Estamos estructurados de una manera rígida. La sociedad nos ha empujado a tener formas definidas cuando eso no es así, ¿no? Completamente. Estamos manipuladísimos, ¿eh? Estamos muy condicionado por la sociedad, por la cultura y por la religión. Por la religión y por la familia. Uh-huh. Vivimos completamente condicionados y ni siquiera somos conscientes. Cuando empiezas a andar un poco ese camino de toma de conciencia, empiezas a darte cuenta hasta qué punto el que tú has sido durante toda tu vida realmente no eres tú, sino no es más que una reproducción de esos condicionamientos del que tú crees que se espera de ti que seas. Fíjate, cuando hablamos de la sociedad, está una sociedad libre, democrática, y podemos poner cualquier tipo de calificativos a la sociedad en la que vivimos, y te enfrentas a unas situaciones inesperadas, nuevas, te das cuenta que estás indefenso, ¿no? No sabes por dónde tirar. Bueno, yo... Es cierto que no somos conscientes de lo condicionados que estamos, pero... Yo creo que, pues bueno, el hecho de verbalizar este tipo de situaciones, y yo creo que hay mucha gente ya dándose cuenta de esto, pues nos hace que poco a poco seamos más libres. Si consigues darte cuenta de cómo de condicionado está, pues es un primer paso para ganar un poquito de una parcela de libertad, ¿no? Tuya propia, de atreverte a ser tú mismo. Y en el atreverse a ser tú mismo, yo creo que está la base de la felicidad de la persona. Entonces, pues, bueno, recalamos aquí de la mano de nuestra hija, y al final está siendo una aventura de crecimiento personal, pues, para toda fantástico, la familia. Fantástico. Uno se puede dar cuenta ante una circunstancia como esta que la felicidad no está alrededor nuestro, sino está dentro de nosotros, ¿no? Completamente de acuerdo. No hay nada en el exterior que pueda hacerte feliz. El camino siempre es hacia adentro. Dentro de ti está tu felicidad y están todas las cosas que necesitas. Todo lo que necesitas lo tienes dentro de ti. La persona que quieres ser, la persona a la que quieres aspirar, la tienes dentro. Dentro de ti están todas las posibilidades. Oye, ¿y cómo descargar todo ese peso que al principio... era duro de llevar y hay que descargarlo, hay que desconectarse de eso, ¿no? Pues cuesta mucho. Mucho, mucho. La verdad es que a nosotros, yo puedo hablar por mi experiencia y por, hombre, muchos otros casos que conocemos aquí en la asociación, es un camino bastante difícil porque esos condicionamientos de los que venimos hablando nos hacen estar seguros en esta vida y salirse de esa seguridad y atreverse a seguir al corazón y a seguir a lo que crees que tienes que hacer de verdad, pues no es fácil, incluso siendo consciente de estos condicionamientos, no es fácil seguir atravesando el camino, porque claro, el camino no termina, ¿no? En todo caso, tenemos que entender que qué dirán o cómo nos han dibujado la vida o la sociedad o la familia, no deja de ser toda una falacia, ¿no? La familia cristiana, la familia perfecta, la familia eterna, la familia duradera, la familia tal o cual, te das cuenta que vas caminando y vas encontrando situaciones sorprendentes, pero situaciones que tienes que entender y vivir, ¿no? No puedes enajenarte de eso, ¿no? Claro, al final el cabido de cada uno, pues, es el que es, ¿no? Hay quien elige seguir enajenado y hay quien apuesta. Esto es como yo lo comparo mucho con la película esta de Matrix, ¿no? ¿Píldora roja o píldora azul? Elige la verdad. O te mueres o te mato, ¿no? O eliges la verdad o un camino de verdad, que no es fácil. O elige seguir condicionado y seguir reproduciendo estándares de familia, de cultura, de sociedad, en los que, bueno, te puedes sentir cómodo en una zona de confort, pero yo creo que en los que nunca vas a alcanzar una vida plena. ¿Tú consideras que después de esta experiencia y experiencia de otros padres, vivimos en una sociedad enferma? Bueno, yo no me gusta criminalizar de alguna forma, pero sí es verdad que hay mucho margen de mejora, ¿no? Claro. Yo apuesto por bueno, hemos apostado, entre otras cosas, la apuesta esta por hacer el programa de radio es dar nuestra aportación a la sociedad también en difundir eso, ¿no? Oye, daros cuenta, estáis condicionados, estamos condicionados, hay un camino alternativo, atrévete a hacer lo que eres de verdad. Atrévete a ser tú mismo, atrévete a hacer lo que te sale del corazón, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las bases fundamentales de la felicidad, que al final yo creo que es lo que todos perseguimos, ¿no? ¿Te das cuenta lo que es la radio, David? Fíjate, no teníamos previsto conversar. Pensábamos hablar en otra ocasión de este tema y no hemos preparado ni siquiera una entrevista. Y sin embargo, hemos conversado un ratito en la radio, ¿no? En directo. Magnífico. Para mí, una experiencia más que me llevo en la mochila. Esa es la comunicación, eso es lo que tendría que ser la radio, ¿no? Yo creo que sí. Algo, sí, sorprendente, ¿no? Algo espontáneo, ¿no? Espontáneo, sí. Sí, yo creo que sí, lo que decíamos antes, yo creo que esto se transmite al final, ¿no? O sea, la gente que nos esté escuchando se dará cuenta de que bueno, aquí hay una espontaneidad y al final es lo que nos gusta a todos, yo creo. En fin, amigos, oyentes, ha sido un ratito de conversación con David y espero que en otra ocasión podamos preparar mejor la conversación y podamos transmitir a los oyentes estos sentimientos que se tienen cuando hay algo que resulta nuevo y sorprendente y con lo cual hay que vivir sin ningún reparo, al contrario, con toda la intensidad de la vida, lo hermosa que es la vida de las personas, ¿no? Por supuesto que sí, pues aquí estaremos para cuando quieras disponer de nosotros. David, pues muchas gracias, compañero de fatiga. Muchas gracias a ti. Y espero que siga la radio con esa intensidad que tú tienes y al menos que te gusta, y la radio siempre tiene que ser una comunicación entre personas y no dirigidas como son otros medios de comunicación, que la parte humana y la esencia del ser humano pues se pierde en intereses por negocio o porque marcan directrices o marcan intencionalidades, ¿no? Esa radio no buscamos nosotros, buscamos esta, la natural, la que sale así por sí sola, ¿no? Pues nada, David, muchísimas hasta la gracias, próxima, amigo. Hasta la próxima. ¿Qué días son los programas? Pues lo estamos haciendo, como no somos profesionales, lo estamos haciendo un viernes al mes. ¿Un viernes al mes? Ah, pues muy bien. Lo vamos programando, pero vamos, lo estamos colgando en Facebook, a través de WhatsApp, nos apoyamos en las redes sociales y bueno, también sale en directo aquí en el Rey Heredia, en la radio del Rey Heredia. Mucho ánimo, amigo. Muchas gracias. Continuamos, amigos, hasta la una estamos con ustedes.